Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Buenas tardes, queridos oyentes de FM Box. Muy buenas tardes a la gente que espera este programa los días lunes. Papo, Mr. Rock. Muy, pero muy buenas tardes. Saludamos a nuestro querido pulpo operador técnico, Damián Espadea. Buenas tardes, Damián. ¿Cómo estás con este precioso día de vida? Demos gracias, pongámonos en positivo con la energía de este sol precioso. Y bueno, con la música, que la música es energía en acción y mucho, mucho positivismo. Bueno, gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿A quién? A la directora de la radio, nuestra querida Claudita Daporta. Y muy buenas tardes a nuestros queridos auspiciantes. Gracias por estar del otro lado, gracias por dar nuestro apoyo para que este programa salga al aire. Acabamos de escuchar, ella es un ángel, y es cierto, así lo dijo Papo. Seguimos, nos vamos ahora, ¿a dónde? Cruzando América. ¿Y a dónde está la libertad? Dice Papo. Me tomo el tren de las 16 y solitario Juan. Vamos con nuestra primera etapa del carpo napolitano. Estaba en la universidad.

Papo, Mr. Rock. Back in the night, late down by your fireside. Back in the night, you shook me like a landslide. I nearly missed the early shift, dreaming in the morning about the things we did. Back in the night, back in the night, back in the night. Mr. Rock. Y estamos saludando a toda nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, especialmente porque del sur nos tienen de los pelos. Allá nos escuchan todos, ¿eh? Todo el mundo papero, todo el mundo papo. Así que gracias por estar del otro lado. Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires. Y nos venimos para acá, ¿eh? ¡Ojito! Pero antes vamos a saludar a la provincia de Entre Ríos, Misiones, allá la gente de Nogoyá. Gracias por estar del otro lado, mi querido Nogoyá, y a todos los Hernández y a todos los radioescuchas de La Vox. Y ahora sí, vamos a seguir. ¿A dónde? Avellaneda, Gerli, Don Bosco, Wilde, Bernal, Quilmes, Florencio Varela. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿eh? Llego hasta La Plata, ¿eh? Si me olvido de alguien, me avisan. Gracias por estar del otro lado. ¿Y quién les habla? Alicia Quinteros. Y ahora sí, vamos a saludar a la gente de Valencia, España, y de Vigo, España, porque Papo anduvo también por Europa, ¿eh? Los fans están desparramados por todos lados. Y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo de la Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen a escuchar nuestro programa, porque nosotros salimos a las 3 de la tarde y ellos están en hora de almuerzo. Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen, New York, y Ada Ekstrom de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombiles de Sepsis, Hard Rock, Katie Aper, Will Saban, Pauli Rupp, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe. Y ahora sí, continuamos con la data del carpo napolitano. You know I'm free. Free now, baby. I'm free. Vamos con la data del carpo. En una cómica autoentrevista filmada pocos días después del show, un papo aún incrédulo contó que cuando un periodista argentino le preguntó a B.B. King qué significaba papo para él, y el rey le respondió: aparte de ser un gran amigo mío, es el mejor guitarrista que encontré en 68 países que recorrí en todo el mundo. La invitación se repitió para la inauguración de B.B. King Blues Club en Hollywood. Poco después, a través de Deacon Jones, también tocó junto a otros máximos íconos del blues, Johnny Lee Hooker, ese año, grandes encuentros blueseros. Tocó también con Albert Collins, Edgar Winter, culminó en diciembre con Papo como soporte de B.B. King en el Grand Rex. Hubo más encuentros en 1994 en obras, en el 98 en el Grand Rex, y fue una relación que fue más allá de la afinidad musical. Papo, ese hombre sucio y desprolijo, que había sido despedazado por la prensa local y que siempre se sentía mortificado por la falta de reconocimiento, vivió esa amistad como una validación como auténtico intérprete del blues. A partir de allí, nadie se animaría a discutirlo. Sin él allá, Argentina ya no será lo mismo para mí, dijo B.B. King tras la muerte de Papo. Y cuando visitó el país por última vez en el 2010 para presentarse en el Luna Park, declaró desde el escenario: estoy feliz de estar nuevamente en su país, pero triste porque extraño a mi viejo amigo. Tras esperar que se callara un largo olé, olé, olé, papo, papo, el guitarrista introdujo el tema diciendo: quiero dedicar esto a todos ustedes, pero especialmente para mi papo. Yo te necesito, tocó. Y hasta aquí la data del carpo napolitano. Can't tell how long you stay. A good country farm, it's your home someday. Someday, baby, ain't no trouble for me anymore. I keep on dancing, baby, let me dance one dance. In my neighborhood, go tell that little woman that she do me no good. Someday, baby, I ain't no trouble for me anymore. We'll be right back. wish I had no man. Sunday afraid there's no trouble for me anymore. Papo, Mr. Rock. ¿Seguimos? O cerramos, mejor dicho, nuestra primera hora con efemérides del rock. Un 12 de mayo de 1958 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, nace Eric Singer, baterista conocido de la banda de hard rock Kiss, formado y que ha formado varias bandas como Lita Ford, Black Sabbath, Brian May y Alice Cooper. Escuchamos Fui Hecho para Amarte. Yeah!

León Gieco le retruca que para sentirse bien, ¿qué tiene que hacer? No pensar en nada. Y ahí se armó el lío. Porque si no se siente bien, ¿por qué tomó veneno según la franela? Ay, señor mío. Bueno, vamos entonces con nuestro bloque de rock nacional y acuérdense de no pensar en nada. Y reíste, Bilón. Y no hay cura ni remedio

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y llegamos al último bloque, al bloque de Riff. Vamos a escuchar Tren Azul, Pantalla de un Mundo Nuevo, El Riff,

últimos años. Mr. Rock. Estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Bueno, les cuento, ¿no? Ayer fue el día del himno nacional, 11 de mayo. Este mes de mayo es un mes patrio. El domingo 18 próximo va a ser el día de la escarapela, ¿eh? Así que a ponerse la escarapelita en nuestro querido pecho, en nuestro querido país. Así que bueno. Gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador técnico. Gracias Claudia Daporta, la directora de la radio. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros oyentes, a nuestros auspiciantes de la Vox, a la gente de Vigo, de España, de Valencia, a la gente de toda la querida República Argentina y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a la gente de Estados Unidos, a todos ellos. Thank you very much. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar el programa. ¿Y qué les puedo decir? Que el próximo lunes vamos a tener una banda. Viejo Farsante viene a los estudios de La Vox. Estén atentos, Viejo Farsantes en vivo a las 4 de la tarde en los estudios de La Vox. Próximo lunes, rock and roll en vivo, Vamos, hasta el próximo lunes entonces. Y que sea rock, dijo Papo. Pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.